Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola, ¿qué tal audiencias de toda América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Cómo están en este viernes 10 de mayo? Gracias por acompañarnos, les damos la más cordial bienvenida a la presente edición de su programa Voces sobre la Mesa. Tal y como lo hemos venido anunciando en los días anteriores, el tema de hoy está relacionado justamente al derecho a la comunicación y los procesos en América Latina por la democratización de los medios de comunicación. Vamos a hacer un recorrido sobre los procesos que se han emprendido en algunos países y, por supuesto, cómo se avanza en el debate en otros países en relación a estos temas. Para el caso, vamos a citar lo que se ha vivido en Argentina, donde ese avance ya se está en la implementación de una ley relacionada a este tema. Por el otro lado, se dan debates sobre la democratización de la comunicación en México, en Honduras, en El Salvador, en Bolivia ya existen, en Uruguay también se están dando debates al respecto de este tema, y por supuesto que en el transcurso del programa vamos a ir conociendo más de estos casos y poniendo en contexto la realidad en relación a estos temas. En el día de hoy vamos a conversar con Leonel Herrera. Él es de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador y también vicepresidente de ALER. Se están impulsando iniciativas tanto desde ARPAS como desde ALER en este sentido y se toma como referencia lo que ha sucedido en Argentina. Leonel, gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ti, Isabel. Buenas tardes. Un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras que hacen posible este programa, tanto en la Secretaría Ejecutiva de ALER como en cada una de las asociadas y radios de ALER en el continente. Y por supuesto, un saludo fraterno a todas las personas quienes nos sintonizan a esta hora. Vamos en el transcurso del programa a tener la participación, y tal y como ya lo decía Leonel Herrera, de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de toda América Latina. Vamos a ir escuchando sus preguntas en el transcurso de este programa. Inicialmente, Leonel, quisiera un poco poner en contexto los debates y los procesos en América Latina en relación al tema que planteamos, que tiene que ver con el derecho a la comunicación y a estos procesos por la democratización de los medios. Si te parece, iniciamos por ahí contextualizando un poco el momento por el que pasa este debate y en algunos lugares o en algunos países cómo esto ya ha avanzado. Bueno, la discusión sobre el derecho a la comunicación y a cómo garantizarlo en nuevos marcos jurídicos en el ámbito mediático y en nuevas políticas públicas en materia comunicacional en América Latina se inscribe desde hace un par de décadas, digamos, en el marco de la discusión sobre el restablecimiento de las democracias. Y en la última década ha cobrado mucho más fuerza, diría yo, en aquellos países donde los gobiernos han sido sensibles, unos más que otros, y han tenido la voluntad política, unos más que otros, de respaldar aquellas propuestas que se han venido planteando desde radios comunitarias, desde medios alternativos, desde organizaciones populares, desde instancias académicas progresistas, entre otros actores que han venido en esfuerzos de incidencia política, colocando en el debate público en nuestros países propuestas sobre la democratización de la comunicación. El avance que hay en algunos países en esta materia, quizá como Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, ha habido una combinación de estos dos elementos fundamentales. Por un lado, la demanda ciudadana, los esfuerzos de incidencia desde las organizaciones populares y desde los medios comunitarios principalmente, y por otro lado, la decisión política de autoridades y de instancias estatales de respaldar estas propuestas. En Argentina, Para comentar el caso quizás más emblemático actualmente, porque ya hay aprobada una ley y con las dificultades del caso, pero está intentando implementarse. Lo que sucedió es eso, las organizaciones populares, junto a Farco, vinieron empujando la necesidad, la propuesta de una ley de comunicación que sustituyera la ley aprobada durante la dictadura, y cuando la fuerza social en demanda de esta nueva ley es tan grande, surge entonces el otro factor, el de la voluntad política de las instituciones, cuando la presidenta Cristina Fernández decide tomar la propuesta de ley de las organizaciones populares y llevarla al Congreso. En otros países, en Ecuador en este momento hay una propuesta de ley que se supone se va a aprobar ahora en los inicios de la nueva legislatura. Sin embargo, en Ecuador el derecho a la comunicación y el acceso a los medios de comunicación ya está contemplado en la Constitución. Entonces, digamos que aún sin la ley, en Ecuador se ha venido impulsando un proceso interesante ya de creación de medios comunitarios, de medios públicos, de acceso a las frecuencias por parte de comunidades, de radios comunitarias, de organizaciones sociales, comunidades indígenas, etcétera. En Uruguay hay aprobada una ley de radiodifusión comunitaria y ahora se debate la discusión de una ley más amplia, más integral. En Bolivia está en la Constitución y está también en una legislación. En otros países lo que hay son propuestas de ley. En otros países apenas se está instalando el debate. Quizás la región nuestra en Mesoamérica es donde vamos más atrás en el debate. Apenas lo estamos planteando. En Honduras hay una discusión sobre una propuesta de ley. Entonces el avance es importante. En unos países más que otros ya hay una legislación en algunos, en otros hay propuestas de ley, en otros se está instalando el debate, pero lo interesante es que este proceso avance en América Latina y tiene que avanzar cada vez más. Gracias, Leonel, por tu respuesta. Leonel Herrera, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, también vicepresidente de ALER. Continúan las preguntas aquí en Voces sobre la Mesa. Y a continuación vamos a saludar a nuestra compañera Sandy Chávez de Corape para hacer la siguiente interrogante a Leonel Herrera. Sandy, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Chabelo? Saludos a Néstor y saludos a Leonel, también en Argentina y en Centroamérica. En Ecuador se ha dado durante estos últimos meses, y se podría decir que en el último año también, un debate muy fuerte en torno al tema de la libertad de expresión. Esto ligada precisamente a esta propuesta de ley para establecer una ley de comunicación en nuestro país. Pero mi pregunta va en este sentido, Néstor y Leonel. ¿Cómo se puede entender una libertad de expresión? Precisamente así, como una libertad de expresión, como una libertad de comunicación, o estamos hablando de una libertad de empresa, que es lo que se estaría demandando aparentemente desde las grandes empresas de comunicación. Esa es la una pregunta. Y la otra, ¿cómo la ciudadanía ha sido arrastrada dentro de este debate y sobre todo dentro de esta disputa por el control del poder mediático? Esa es la pregunta para Néstor y para Leonel desde Ecuador. Adelante. Gracias, Sandy, por tu pregunta desde el Ecuador referente al tema que hoy abordamos. Tiene que ver con los procesos de democratización de los medios de comunicación y, por el otro lado, también el derecho a la comunicación. Leonel, te escuchamos tu respuesta respecto a la pregunta que hacía nuestra compañera Sandy Chávez. Desde mi perspectiva, se puede ver de tres maneras. Hay una manera de ver el derecho a la comunicación como una extensión de la libertad de expresión o como una dimensión social de la libertad de expresión referida a la difusión del pensamiento. Hay una segunda perspectiva que plantea que el derecho a la comunicación no es más que un paraguas aglutinador de varios derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación, derechos de la cultura, entre otros. Y hay una tercera perspectiva que a mi juicio en esta tercera se inscribe el debate latinoamericano sobre nuevos marcos jurídicos que garanticen el derecho a la comunicación y democraticen los modelos mediáticos, que plantea el derecho a la comunicación como una reforma democrática estructural. Es decir, no podemos pensar democracia verdaderas, participativas, incluyentes, reales, sin tener modelos de comunicación democráticos, pluralistas, donde se escuchen todas las voces y se vean todos los rostros. Es decir, la democratización de la comunicación, el derecho a la comunicación, está ligado directamente con la profundización de la democracia. Lo que pasa es que los grandes grupos mediáticos, los oligopolios privados de comunicación que dominan en el continente, hablemos de Clarín en Argentina, hablemos de Globo en Brasil, hablemos de Televisa y TV Azteca en México, aquí en El Salvador la Telecorporación Salvadoreña, y así pudiéramos mencionar en los demás países del continente, se refieren a una libertad de expresión que no es la libertad de expresión nuestra. Es decir, la libertad de expresión a la que ellos apelan cuando ven amenazados sus intereses económicos, dicen que está en riesgo la libertad de expresión. O sea, confunden la libertad de expresión con libertad de empresa, con libertad de hacer negocio, con libertad de publicar cualquier cosa, aunque atente contra la dignidad de las personas, libertad de manipular información, libertad de moldear mentes para el consumo, libertad de posicionar en el ideario de la gente ciertas concepciones políticas, etc. La libertad de expresión a la que nosotros nos referimos es al acceso de toda la población, al acceso de las comunidades, de los grupos indígenas, de los medios comunitarios, a los medios de comunicación y a la posibilidad de crear sus propios medios para expresarse. De eso estamos hablando, la libertad de expresión a la que apelan los oligopolios mediáticos es su libertad de expresión vinculada a la libertad de empresa. El caso más emblemático acá quizá, nuevamente, Grupo Clarín. Grupo Clarín apela a la libertad de expresión diciendo que se afecta la libertad de expresión porque un artículo de la ley de servicios de comunicación audiovisual de Argentina manda a desinvertir, a deshacerse de aquellas concesiones que están por arriba del límite que establece la ley. Entonces ve amenazado su interés económico, su poder, y por eso apela a esa falsa libertad de expresión. Y ese es el discurso que tienen gremiales como la CIP, como la AIR, que representan los intereses de la prensa corporativa del continente. Nosotros reivindicamos la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la gente. Gracias, Leonel, por tus respuestas. Ya se incorpora también al programa Voces sobre la Mesa Néstor Buzo, quien es del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, también, para ayudarnos a entender el contexto en el que se está dando las discusiones en torno a la democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento al derecho que tenemos, o derecho humano, si lo queremos ver así, a la comunicación en nuestro continente. Néstor, vamos a saludar a Néstor también para que las compañeras y compañeros que en el transcurso del programa van a hacer las preguntas, pues puedan también consultar respecto de este tema, ya no solo a Leonel Herrera de ARPA, sino también a Néstor Buzo de Farco. Ya tenemos a Néstor para poder interactuar con él. Néstor, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos dificultades para contactar con Néstor Buzo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, quien también estaba previsto que participara en estas reflexiones en Voces sobre la Mesa, y pudiéramos conocer también el proceso que se ha vivido en Argentina respecto de este tema. Ya Leonel Herrera lo ponía en contexto. Vamos a pasar entonces a escuchar otra interrogante de nuestra compañera Eliana Ibarra, quien es del Instituto de Cultura Popular Incupo allá en Argentina. La interrogante, por supuesto, va encaminada a también contextualizar este proceso en el que Argentina pues es referente en materia de democratización de la comunicación o de los medios de comunicación más bien. Eliana, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan allí? Bueno, queríamos, decía que reflejar un poco también sobre la situación que se está dando en Argentina acerca de los medios comunitarios, alternativos y populares que también han promovido la democratización de las comunicaciones. Bueno, hoy resulta que no están contemplados o por lo menos están mencionados en artículos de la ley como el artículo número 4, pero todavía no llega o la ley no alcanza justamente a todas estas organizaciones sociales. Quisiera saber un poco, bueno, me gustaría saber si esto está sucediendo en otros lugares de Latinoamérica, pero concretamente, ¿qué opina Néstor Busso acerca de esta situación, no? Gracias, Eliana. Todavía no contactamos a Néstor Busso, pero a lo mejor y también sobre este tema pudiera Leonel Herrera hacer sus reflexiones. Adelante, Leonel, te escuchamos. No podría referirme con precisión al caso de Argentina, nomás comentar que entiendo que hay dificultades con la implementación de la ley. Principalmente porque algunos grupos mediáticos, sobre todo Clarín, han mantenido una batalla política y judicial para querer eliminar o que no se implementen algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por el tema que plantea la compañera, es posible que la ley tenga algunas limitantes, no hay ley perfecta, ¿ah? Pero es importante tener una ley, así que ahora habrá que ir planteando las reformas que sean necesarias o generando las condiciones políticas que se necesitan para poder incluir a todos los sectores comunitarios y que nadie se quede fuera, porque de lo que se trata es de garantizar el derecho a la comunicación, el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico para los sectores comunitarios. ¿Qué está pasando en otros países? Bueno, en los países donde ni siquiera hay ley, la cosa es todavía peor. En El Salvador, que es el caso del que puedo hablar con propiedad, no tenemos una ley que reconozca a los medios comunitarios ni a los medios públicos. La ley de telecomunicaciones salvadoreña asume como que todos los medios son de tipo comercial y establece mecanismos de mercado para asignar las concesiones radioeléctricas. Nuestra ley todavía establece la subasta pública donde gana el mayor postor como único mecanismo para asignar las concesiones. Nosotros hemos impugnado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La demanda ha sido admitida, pero todavía no tenemos respuesta. En los demás países centroamericanos persisten leyes similares a la salvadoreña. En Honduras hay una ley parecida, ahora hay un debate sobre cambiar la ley en Honduras. En Guatemala es una ley igual que la nuestra. En México se ha dado una reforma importante, sin embargo, la apertura que se ha dado en el espectro radioeléctrico, en el ámbito de las telecomunicaciones en México, es para permitir la llegada de inversionistas privados. Es decir, hay apertura, pero es fundamentalmente para atraer inversionistas privados al sector. Entonces persisten en el continente leyes antidemocráticas que no responden a los parámetros democráticos de un sistema de medios plural, diverso, incluyente, que garantice la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. Por tanto, es necesario que desde nuestras radios, desde nuestras coordinadoras, desde las organizaciones sociales, con respaldo de entidades académicas, de algunas instituciones públicas incluso, aceleremos más el debate, nuestras estrategias de incidencia. Hay que aprovechar en este momento el debate sobre la digitalización del espectro radioeléctrico, que necesariamente obliga a reformar algunos marcos jurídicos en el aspecto técnico. Entonces debemos insistir en que también se aproveche para actualizar las legislaciones en cuanto a parámetros democráticos. La digitalización del espectro radioeléctrico constituye una oportunidad para democratizar, para asignar los nuevos espacios que genera el dividendo digital a otros sectores que hasta hoy no han tenido posibilidad de acceder al espectro, pero al mismo tiempo es una amenaza de mayor concentración si no se cambian los marcos jurídicos, si no se cambian las políticas públicas en materia comunicacional. Por tanto, el debate sobre la digitalización es una oportunidad que debemos aprovechar, sobre todo en países como El Salvador y otros países de la región mesoamericana, donde no hemos logrado avanzar tanto, como Argentina, como Ecuador o Uruguay, donde hay un avance significativo en materia de legislación ya. Gracias, Leonel Herrera de ARPAS, por las respuestas a las interrogantes que se hacen aquí en Voces sobre la Mesa. Ahora vamos a escuchar la participación, la pregunta de Merlin Vélez, también de ARPAS. Merlin, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Isabel? Gracias por el espacio en Voces sobre la Mesa. Efectivamente, la pregunta al director ejecutivo de ARPAS y también parte de ALER. En El Salvador apenas se inicia ese proceso de democratizar las comunicaciones y en ese sentido pregunto a Leonel si como ARPAS y también las organizaciones que acompañan esta lucha está preparado para enfrentar amenazas la resistencia de los monopolios mediáticos en nuestro país, tomando ya como referencia la experiencia de Sudamérica, específicamente en cuanto a lo que ha pasado en Argentina. Gracias, Merlin, por tu pregunta. Escuchamos tu respuesta, Leonel. Los poderes mediáticos, los grupos concentrados, tienen dos estrategias. Una es la estrategia del silencio. Es decir, tratan de silenciar el debate, de no decir nada sobre el tema, de ocultar cualquier acción política, cualquier iniciativa, cualquier debate público, cualquier acción promovida por los medios comunitarios o por las organizaciones sociales que están vinculadas a este esfuerzo. En otros casos, la estrategia es la estrategia de demonizar el tema. Cuando ya el debate está instalado y no lo pueden silenciar, entonces lo que hacen es darle cobertura, pero de manera tergiversada, manipulada, distorsionando las propuestas y satanizándolas como propuestas que atentan contra la libertad de expresión, y ponen ley de medios como sinónimo de ley mordaza, de ley censura. Es lo que están haciendo ahorita en Honduras. En Honduras, los grandes medios de comunicación que se oponen a una ley que pretende hacer una distribución distinta del espectro radioeléctrico, están diciendo que esta es una ley mordaza, que es una ley para controlar a los medios, aun cuando el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larrué, es uno de los principales promotores de esa ley. Hace dos semanas, Frank Larrué ha estado en Honduras tratando de convencer a todos los que se oponen a esa ley de que es necesario impulsarla. En El Salvador tenemos la primera estrategia. Aquí es la estrategia del silencio. Los grandes medios de comunicación no hablan sobre el tema, no es parte de su agenda. Ya falta un minuto, y entonces digamos que no hay una como una guerra declarada a las propuestas. Nosotros pensamos que no debería de haberla. Es decir, si lo que se está planteando es construir un modelo de comunicación acorde a la democracia, deberíamos de estar de acuerdo todos los que nos consideramos demócratas, a no ser que los dueños de los medios privados no sean democráticos. Pero entonces deberían de reconocerlo públicamente y no tener un discurso democrático, pero por otro lado bloquear, objetar propuestas que buscan democratizar la comunicación. Aquí el reto nuestro es tratar de poner de nuestro lado o poner de lado de estas propuestas a la mayoría de sectores nacionales. Por eso es importante que lo planteemos como derecho, la comunicación como un derecho humano, y que cada vez la gente vaya asumiendo la comunicación como un derecho, así como el derecho a la salud. El derecho a la salud la salud es un derecho, y por tanto es un servicio público. La educación es un derecho y es un servicio público, y la comunicación también, ¿no? Plantear a la gente que el espectro radioeléctrico es un bien nacional, es un bien público, es un recurso del país que el Estado debe administrar en función de las necesidades comunicacionales de todos los sectores del país y no del interés económico de grupos. Y que la democratización de la comunicación es una reforma democrática pendiente. Si lo planteamos de esa manera, abarcador, convocante, tenemos posibilidad de que amplios sectores se vayan incluyendo en este esfuerzo y podamos ir creando una correlación suficiente como para presionar a que las instancias estatales correspondientes asuman su rol, principalmente la Asamblea Legislativa, que tiene el rol de legislar y por la que pasaría cualquier iniciativa de ley sobre este tema. Gracias a Leonel Herrera de ARPAS por la respuesta. Vamos a escuchar una última pregunta de nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Ya Leonel hacía referencia al caso de Honduras y ahora vamos a escuchar justamente una pregunta al respecto del proceso que en este país centroamericano se vive. Adelante Yolani, te escuchamos. Gracias y buenas tardes para Leonel, para la gente que está, los amigos y las amigas que nos están sintonizando en Voces sobre la Mesa. Ya como mencionabas, Isabel, Leonel mencionaba el caso particular de Honduras, donde se comenzó a discutir una ley de telecomunicaciones, pero esta semana, lamentablemente, luego de la presión a través de una campaña feroz de los dueños corporativos, lograron que el gobierno cediera a la conformación de un supuesto pacto de medios y quedara paralizada la propuesta que realizó el Comité por la Libre Expresión Se Libre, teniendo a la Iglesia como moralizadora de contenidos. ¿Qué pueden hacer las radios comunitarias y los medios alternativos cuando no se les incluye en esta mesa de discusión, en este pacto? Hasta el momento la ley de telecomunicaciones en Honduras no menciona radios comunitarias. Existe un vacío jurídico. ¿Por dónde emprender este camino? Gracias, Yolani, de Radio Progreso, por tu pregunta. Escuchamos tu respuesta, Leonel. Me parece que debemos insistir en que hay tres sectores de la comunicación. Hay un sector, el sector privado comercial, que tiene todo el derecho de existir. Nadie está planteando eliminar a los medios privado comerciales, pero no deben de existir acaparando solo ellos el espectro radioeléctrico y sin ningún tipo de regulación. Tienen que existir bajo reglas, respetando parámetros y cumpliendo las obligaciones que tienen en tanto medios de comunicación. Un segundo sector, el sector de las instituciones públicas, ¿no? Instancias de gobierno, municipalidades, universidades públicas, etcétera, que tienen derecho de crear medios de comunicación, crear espacios para difundir información, para permitir la participación de la gente. Y un tercer sector amplio, que es el sector de los medios comunitarios, de los medios indígenas, de los medios sin fines de lucro. Entonces lo que se plantea es que el espectro radioeléctrico se divida, se reparta de manera equitativa entre estos tres sectores. Si en Honduras la legislación que se propone no está incluyendo al sector de los medios comunitarios, entonces hay un problema que hay que corregir, y los medios comunitarios, las organizaciones sociales y toda la fuerza social que en Honduras demanda la democratización de la comunicación deberían de empujar en ese sentido. Esa es la propuesta principal para la democratización del espectro: el reconocimiento de los tres sectores, el reparto equitativo de las frecuencias analógicas actuales y de las frecuencias digitales. Después, luego que se establezcan también mecanismos democráticos para la asignación de las concesiones, decir, que no se consideren únicamente criterios económicos como sucede ahora con las subastas, sino que se tenga en cuenta el proyecto comunicacional, que se tenga en cuenta el beneficio social que traerán los medios de comunicación a crear, decir, que se planteen también otros criterios democráticos. Me parece que en Honduras y en los demás países debemos insistir en estas propuestas. Además, otras medidas para la democratización del espectro radioeléctrico es establecer restricciones antimonopólicas. Hay que establecer límites para contrarrestar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Esto lo han planteado en reiteradas ocasiones tanto el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas como la relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre la digitalización, en Costa Rica, el pasado 3 de mayo, los cuatro relatores de Libertad de Expresión, el de Naciones Unidas, la de la OEA, de Europa y de África, hicieron un nuevo llamado de atención sobre este punto. Para evitar una mayor concentración con la digitalización, hay que establecer otros parámetros democráticos que impidan la ampliación de los oligopolios, de los monopolios, y que garanticen el acceso a los medios comunitarios y a otros sectores que hasta hoy no han tenido espacio. Me parece que hay que insistir en esas propuestas, tratar de convencer a nuestros aliados y, bueno, ver qué estrategias de incidencia pudiéramos impulsar. Yo no sabría aquí especificar porque no conozco del todo el contexto hondureño, pero me parece que con las propuestas así planteadas y la búsqueda de alianzas, que tratemos de que la población se movilice por el derecho a la comunicación, podemos avanzar un poco más. Gracias, Leonel, por tu participación y por tus reflexiones respecto a este tema, el derecho a la comunicación y, por supuesto, los procesos de democratización. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a las compañeras que participaron. Fueron todas mujeres, me parece. Qué interesante, qué... ¿Cierto, Donaldo? ¿Te fijaste? Sí. Qué chévere, ¿no? Compañeras, muchas gracias. Hay que seguir con esta lucha por el derecho a la comunicación, por la construcción de modelos de comunicación democrática. Es una lucha en la que estamos todos y todas en los distintos lugares, en Argentina, en México, en Costa Rica, en Honduras, en Ecuador, estamos en lo mismo, así que sigamos para adelante. Era Leonel Herrera, de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, quien ha participado en esta oportunidad en su programa Voces sobre la Mesa, en donde hemos reflexionado sobre los procesos de democratización de la comunicación y el reconocimiento del derecho a la comunicación. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una feliz tarde. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.